Bienvenidos, bienvenidos todos amigos de Vidas en Red. Qué contento estoy, me alegro mucho que os gustara el podcast anterior hablando del futuro. Gracias por vuestros comentarios. Y también quiero hacer un agradecimiento muy especial, un sentido agradecimiento del señor Santacenero, sí, el señor Santacenero, que ha hecho una caricatura de un servidor que me ha gustado un montón. Porque además ha pillado la esencia, ¿no? Es una caricatura, sale mi careto con mi barbica, o sea, muy currado, los pendrives libres volando, sale un Chromebook, sale un iPhone, sale una isla, sale una Biblia. muy bien, me parece muy bien. Sale un señor, una especie de Homer Simpson con un saco negro en la cabeza que pone Pepito 70. Y bueno, se ve que él tiene una página que se llama caricaturunners.com. Es el señor @santacenero, así que bueno, aprovecho para aquí darle un poco de publicidad también por si queréis buscar un caricaturista. Porque, jo, lo ha abordado. Y también comentaros que esta página web que llevo este mes, estoy recomendando este mes, que es cambiorealista.com, sigue en marcha. Tenemos una nueva entrega de su novela por episodios, por capítulos, que ya la podéis leer totalmente gratuita. Muy bien, y dicho esto, voy a hablaros de un popurrí de cosas, voy a hablar del Chromebook, voy a hablar de algunas cositas que estoy haciendo a nivel de datos y voy a hablar del futuro también, porque en Vidas en Red hablamos del futuro. Lo primero es que ayer leí un artículo en esa especie de portal de blogs que es Medium.com, que me recomendó el señor Jairo, y leí un artículo que me inquietó bastante, donde se hablaba de una chica que estaba haciendo un trabajo de investigación y lo perdió. Resulta que la señorita lo estaba metiendo todo en un documento de Word, sí, un documento de Word, pero todo, es decir, era un super documento de Word. ¿Y qué ocurrió? Pues que de pronto salió fichero corrupto, no había forma de abrirlo, no había forma de recuperarlo, no había copia de seguridad, no lo había metido en Dropbox, no lo había metido en OneDrive, no lo había metido en ningún sitio. Contactó con hasta 5 informáticos y ninguno fue capaz de recuperarlo. Moraleja, haz copias de seguridad. Haz malditas copias de seguridad. O sea, ¿por qué no lo hacéis? ¿Por qué no lo hacéis? Bueno, yo debería hacerlas más a menudo, reconozco. Ahora mismo, en mi pereza informática, porque yo soy muy bueno para dar consejos, pues lo tengo todo en OneDrive. Todo lo tengo, todo en OneDrive. Ni siquiera tengo copia en un disco duro externo, pero eso se va a acabar. Ahora mismo tengo todos mis datos en OneDrive, si me lo permitís, os lo puedo decir en breve. Me meto aquí al servidor de la isla, me meto en Julio, me meto en OneDrive y os lo digo. Ahora mismo, los archivos del señor Converso de Vidas en Red, que están en OneDrive, alcanzan la totalidad, hablo de archivos personales, relatos, temas de mis cuentas, hojas de cálculo, facturas, recibos, intento guardarlo casi todo. Casi todo menos el recibo del Note 4 que le vendí a Rupert, que no sé por qué, dónde no estaba. Esta es la ley de Murphy, para una cosa que tengo que necesito y no la tengo. Lo tengo prácticamente todo ahí guardado. Tengo audios, tengo conversaciones, tengo registros de IRC, tengo correos, ficheros adjuntos, de todo, mis notas diarias. Pues todo alcanza a la friolera de, sí, amigos, es que sigue contando. Estoy hablando mientras veo como el contador, 84,3 gigas, que dan un total de 27.602 archivos. Y alguno dirá, ¿estás seguro de lo que dices? Sí, amigos, 84,3 gigas repartidos en 27.602 archivos. Bueno, sí, tengo un poquito de musiquita por ahí, ¿eh? Musiquita también en blanco y negro, como todo lo que descargo. Música en blanco y negro, ¿eh? Pensad en eso. Bueno, no es suficiente, no es suficiente seguridad. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre si OneDrive comete el error de perder, o yo cometo el error de borrar algo de OneDrive? Bueno, pues lo tengo en el NAS y voy a hacer una copia en Google Drive, lo tengo en el servidor de la isla y lo tengo en un disco duro externo de 2 terabytes. Así que vamos a darle toda la seguridad que sea posible tener. Para subirlo todo, o sea, para descargarlo a OneDrive, de OneDrive al disco duro local, no sé si ha tardado unas 4 horas, para subirlo, según me decía el otro día, que lo puse por la noche, más de 8 horas para subirlo todo. O sea, telita, ¿eh? No está mal. Y bueno, eso en cuanto al tema de seguridad. Mi consejo, amigos, es hacer copias de seguridad, guardarlo todo. Ya sé que hay muchas cosas inútiles. Dedicad tiempo a clasificarlo todo en carpetitas, ¿eh? Bien organizadito. Los cómics, yo tengo una carpeta que pone libros y dentro del libro está cómics, acabo de subir un montón de gigas de cómics, también cómics en blanco y negro de cine mudo, o sea, solo son los dibujos, no hablan los personajes entre ellos, libros también de cine mudo, todo, y vale la pena tenerlo bien guardadito. En cuanto al Chromebook, que me habéis preguntado, bueno, pues, por cierto, hoy he comido con un oyente, que ya es amigo, que es el señor Álvaro. No, bueno, no, de momento no voy a dar más nombres porque no le he pedido permiso, aunque no creo que le importe porque es un personaje público, es un experto en marketing digital, conferenciante, etcétera, etcétera, etcétera. Le me he traído el Chromebook para que le eche un vistacico y muchos me preguntáis, ¿no? Oye, ¿qué tal va el Chromebook? Lo primero, la Google Play Store todavía no está disponible en el Chromebook y no lo estará seguramente hasta final de año. Es decir, si te vas a comprar un Chromebook pensando, ¡ay, qué bien, porque es compatible con las Android App! No, lo será. O sea, fijaos bien cuando dan la noticia, fijaos bien, lo será. ¿Cuándo lo será? Pues se supone que a finales de año. ¿Y en qué Chromebook será compatible? ¡Ah, amigo! Se supone que en todos. Se supone, porque todos los Chromebooks se supone que son iguales. Pero también a lo mejor hay unas especificaciones, porque no todas las aplicaciones van igual de potente. Yo tengo un portátil Celeron, un Chromebook Celeron con 4 GB de RAM. ¿Qué tal le irán los juegos ahí? Dices tú, bueno, es que es un Celeron, ya, pero hay cositas que no van. Pero bueno, todo esto es especulación pura y dura. Lo que sí quiero responderos a la pregunta que hacéis muchas veces, decir, oye, esto va, esto no va, esto no va, no da. Por ejemplo, el tema de las impresoras USB. Por lo que he leído, no todas las impresoras, es decir, la gran mayoría de impresoras USB no funcionan. Vía cable. Si tú tienes un servidor, un PC, como yo tengo en casa, que tengo un ordenador conectado a las impresoras y a ese ordenador le tengo instalado Google Chrome, le tengo lo de la impresora esta en la nube de Google, pues entonces no hay problema ahí. Ahí no hay problema. Pero lo que me pregunta la gente es, ¿yo puedo enchufarle una impresora vía USB y me la reconoce? Pues no cuentes con ello. O sea, yo evidentemente no te puedo decir, dime tu modelo de impresora y te lo busco. No lo sé. Tampoco lo buscaría, la verdad. No, porque además no creo que esté la información, pero no cuentes con ello. Otra pregunta muy, muy importante. Si queréis saber cómo funciona en Google Chrome, podéis hacerlo de forma muy fácil. Y no me refiero a hablar del Remix OS ni nada de eso. Me refiero a que te instales Google Chrome en tu PC o en tu Mac. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque realmente el Chromebook es Google Chrome. Y ya está. Un poco más. Una cosita que ha sido un descubrimiento para mí, que ha sido un descubrimiento muy chulo, es una aplicación que se llama Lucid Press. Lucid Press, bueno, no sé si llamarlo aplicación, sería aplicación web, es más un servicio, que en su versión gratuita te permite hacer cositas de póster, folletos, invitaciones, página web, coger una foto y ponerle textos y hacer cositas. Está muy bien, Lucid Press. La versión gratuita te permite hacer un reducido grupo de cosas a una resolución más bajita y luego ya es suscripción mensual y no es barata, no es barata. A la gente se le va la olla, ¿eh? En fin, ponlo baratito y ve subiendo, porque es que es casi, no sé, es que creo que hay distintos tipos de premium y la más bajita no sé si eran 15 pavos, o sea que una cosa así. Bueno, pero me ha gustado porque he podido trabajar en una cosita que quería hacer. Quería hacer una especie de cartel de invitación para un evento que estamos organizando. Así que cogí una foto, le añadí letras, le puse por aquí cositas y otras, le puse un cuadrito negro para que las letras se vieran bien y no se confundieran con el fondo. Y ahí está, Lucid Press, LucidPress. Y reflexionando sobre el futuro, porque, mirad, en el canal de Telegram, si os metéis en isla.vidasenred.com, en isla.vidasenred.com, está el canal de Telegram y hay un enlace de invitación y podéis sumaros. Somos ya un montón de gente. Voy a meterme ahora para que veamos. Ahora mismo en la isla de Vidas en Red somos 219 personas. Hay gente muy activa, la gente es bastante respetuosa, la gente está... bueno, debatiendo, preguntando cosas, hay gente que se siente muy cómoda allí. Bueno, pues en el canal este, pues claro, cada podcast que grabo pues da lugar a ciertas conversaciones. Y el Chromebook en sí, como dispositivo, es un dispositivo bastante novedoso en el sentido de que ahí Google ha hecho una apuesta súper, súper ambiciosa. No creo que todo el mundo tuviera el valor de sacar un Chromebook. No creo que todo el mundo tuviera el valor de sacar un Chromebook. ¿Por qué? Porque los fabricantes, y yo me incluyo si fuera fabricante, tienen mucho miedo. Miedo de que no se entienda. Bueno, ¿esto qué es? Os comenté que las primeras remesas de Chromebooks fueron devueltas. ¿Por qué? Porque la gente iba a la tienda o iba a la Google, a la tienda de Google, de dispositivos de Google, lo compraba, cuando lo abría decía, pero ¿y dónde está el Windows? Ah, no, que es un Chromebook. ¿Y nada más que tiene el navegador? Anda ya. Entonces la gente que no se informaba lo suficiente devolvía el Chromebook porque se daba cuenta de que esto era otra cosa. Poco a poco la cosa va calando. Y va calando en el tema educativo, donde es un dispositivo barato. Y va calando en otros entornos, ¿no? Si os metéis en Amazon, bueno, en Amazon hay muchos Chromebooks a la venta, muchos son franceses, con teclado francés, y otros son con teclado en inglés. Es muy interesante leer los comentarios de la gente. Y leer a gente que dice, mira, me compré el primer Chromebook sin estar muy seguro, diciendo, bueno, si no me gusta, a los 15 días lo devuelvo. Ya sabéis la política de devoluciones de Amazon, que veremos a ver cuánto nos dura. Y bueno, empecé a probarlo, me gustó y este es el tercero que me compro. Le he comprado uno a mi mujer, me he comprado el modelo más nuevo, etcétera, etcétera. La gente que va un poco con la mente abierta, le terminan gustando el Chromebook, sobre todo... Y le tomo al señor McFrancis, le tomo prestada esa frase, ¿no? Cuando él decía, me quiero comprar un teléfono para ir a la playa, un teléfono de batalla. Bueno, pues esto es un portátil de batalla. Esto es un portátil para llevártelo todo el día, tu navegador, tomar tus notas y hacer cuatro cositas, o cinco, o seis, o siete. Y luego si quieres editar vídeos, si quieres programar, si quieres editar audio, si quieres hacer otras cosas, pues ya te coges tu PC, tu Mac y haces lo que necesites. Pero para ir para arriba y para abajo, expones el Chromebook a accidentes, desgaste, lo que quieras. Y además lo usas, y lo usas bastante. Y luego tu portátil más caro, bueno, más caro no, ya no son tan caros, ya tenemos portátiles bastante decentes por 400 pavos, pues ese ya te lo reservas y lo utilizas desde casa. Bueno, me parece una opción interesante. En España todavía no ha calado. Yo, desde mi modesta isla de Vidas en Red, pues he despertado el interés de muchos geeks que me dicen, oye, pues Converso y tal. Por cierto, si queréis comprar un Chromebook, entrad en vidasenred.com. Está el modelo que yo me he comprado, es un enlace de compra. Al hacer compra vía ese enlace, pues a este servidor le hacéis un favor y contribuís a que la Isla de Vidas en Red pues pueda implementar su programa de construcciones ambiciosa y el, bueno, pues vamos dotando de medios técnicos a la isla. El Chromebook, el que lo pruebe le va a gustar. Si lo considera un dispositivo secundario. Y si eres un no geek, bueno, si eres un no geek, mi consejo es no te lo compres. No te lo compres a no ser que a tu lado tengas un geek que te diga: mamá, cómprate eso, que para lo que tú usas el ordenador, con esto te sobra. Si tienes esa vocecilla a tu lado que lo dice, entonces hazle caso a tu hijo geek, o a tu marido geek, o a tu esposa geek, no seamos sexistas, chicos. Que te diga: cariño, cómprate el Chromebook, que para lo inútil que eres en internet, te sobra y te las ves y te las deseas. Ah, pues en ese caso sí, sí. Sobre todo alguien que te conoce, que conoce tus usos. Tus usos. Ahora, pero bueno, que en general lo más sencillo es: instálate Google Chrome y pregúntate, ¿podría vivir únicamente con el navegador? Si la respuesta es en el 90% de los casos sí, o en el 95% sí, pues entonces, y tienes la pasta, pues te va a gustar. Mi consejo es, úsalo, que te va a gustar. Bueno, hablemos del futuro. Hablemos del futuro, que el futuro está a la vuelta de la esquina. El año 2020 ya está aquí. Ya está aquí. Por cierto, ayer salió una noticia de Vodafone. Bueno, esto es como son las cosas de la competencia. Orange dice que va a empezar a meter 4G en las estaciones de metro. Y uno dice, ¡ja! Bueno, eso es lo que dicen, que van a invertir dinero y tal. ¿Qué ocurrió? Que esta noticia ha hecho pupica a los amigos de Vodafone, que han dicho, chicos, nosotros tenemos la mejor red 4G. Y si alguien no está contento o nota que la calidad de la red 4G baja, que le reclame y que le vamos a dar un giga de datos, sin dar muchas explicaciones. Eso sí, ese giga va a tener una fecha de caducidad de 24 horas. Los tíos de Vodafone, como siempre, dando regalos deficientes. Bueno, la cosa es que algunos han dicho, no, y os recordamos que Vodafone está presente en no sé cuántas estaciones de la red de metro. Y digo yo, mande, porque aparte de Sol y la línea 2 de metro, hay muchísimas estaciones en las que no hay 4G, ni 3G. En fin, creo que se les ha llenado un poco la boca. Ojalá, muchos minions como yo pasamos el día metidos en el metro, bajo tierra, sin conectividad, sin poder hacer Periscope, ¿eh? Bueno, oye, por cierto, Periscope está mejorando, ¿eh? Parece ser. Sin poder tuitear, sin poder hacer otras cosas. Por otro lado, viene bien porque uno desconecta y se pone a leer libros, que es lo que hay que hacer. Pero, bueno, así deben de ser las cosas. Y volvamos a hablar del futuro. El futuro que está a la vuelta de la esquina y el futuro que me ha inspirado el Chrome, porque el Google Chrome es un dispositivo del futuro. El Chromebook, mejor dicho, es un dispositivo que ha llegado antes de tiempo. Perdonad que le dé hype, que me ponga aquí en momento Miguel Ángel Cabrera, ese grande del podcasting, pero es verdad, el Chromebook ha llegado antes de tiempo. Ha llegado en un momento en el que nadie se plantea hacer cosas atrevidas. Nadie está sacando cositas revolucionarias. Por cierto, Samsung ayer sacaron también una vez más vídeos con esas pantallas que se doblan, ese móvil que se transforma en una tablet de 7 pulgadas. Un concepto, por cierto, muy chulo, muy, muy chulo. Pero nadie saca cositas así realmente novedosas. En el futuro, amigos, y permitidme que me ponga mi turbante de adivino con un Versodamus, en el futuro no va a haber apps, no va a haber aplicaciones, va a haber web apps, aplicaciones que funcionan vía web. Y eso es un rollo macabeo. Eso, por un lado, puede ser interesante, pero en realidad no mola demasiado, porque dependemos de la conectividad y porque una web app a lo mejor tiene funcionalidad limitada cuando estás offline, pero sigue siendo funcionalidad limitada. Porque las web apps suelen ir asociadas a cuotas mensuales y suelen salir más caras en general, hablo en general, habrá honrosas excepciones, suelen salir más caras que las aplicaciones que se compran. Y eso es un rollo. Por otro lado, el mundo del futuro va a ser un mundo con menos virus, pero va a ser un mundo con más piratas. Piratas que atacan no barcos, sino servidores. Gente que dice, ah, pues vamos a atacar a Spotify y a ver qué números de tarjetas de crédito tienen estos chicos con los que trabajan. va a haber atracadores de bancos. Bueno, de bancos, de PayPal, de bitcoins y de todo lo que se os ocurra. No va a haber apps, va a haber una cosa que se llama SaaS, software como servicio. El software como servicio es lo que os decía. El software ya no es un bien, es un servicio que tú contratas. Eso no mola tanto, ¿eh? Eso no mola tanto. ¿Y qué nos espera en el futuro? Pues os esperan más malas noticias. Agarraos. En el futuro no hay procesadores potentes. ¿Para qué necesitas procesadores potentes cuando todo se ejecuta desde la nube? Hoy he vuelto a ver por segunda vez la película Transcendence, donde habla de una inteligencia artificial, un gran centro de datos. No sé cuántos habláis de habéis visto Silicon Valley, la serie. Bueno, ahí están los AWS, Amazon Web Service, Google también alquila sus ordenadores. Y al final, las cositas no se van, a lo mejor exceptuando las consolas o alguna cosa así, pero la mayoría de aplicaciones no se van a ejecutar en tu máquina, sino en centros de datos. Así que no va a haber procesadores potentes, va a haber procesadores más reducidos, más baratos y sobre todo más eficientes, que consuman menos batería. Y si acaso, lo que sí vamos a ver en el futuro muy cercano, cuando digo muy cercano es ¿a qué hora cenáis? Bueno, pues en el futuro lo que la gente va a hacer es comprar ciclos de procesamiento. Esto es computación en la nube. Esto se ve en las novelas de ciencia ficción que os he leído sobre el ciclo dorado, que os he comentado sobre el ciclo dorado. La gente hace eso, compra ciclos de procesamiento. Es decir, te llega un gran centro de datos y te dice, mira, tú quieres jugar a este juego súper potente. Es un juego de realidad virtual brutal. Vale. Lo quieres jugar en tu maquinita cutre. Vale. No pasa nada. ¿Tú tienes ancho de banda? Sí, señor. Yo tengo ancho de banda súper guay. Tengo ahí el gigabyte con un ping de 2 milisegundos. Va, pues perfecto, chaval. Entonces, mira, el juego nosotros no te lo vendemos. Te vamos a... te vas a comprar la gasolina del futuro. Vas a comprar ciclos de procesamiento, lo que son los hercios. Entonces tú vas a cobrar, nosotros te vamos a alquilar potencia de cálculo. Es decir, para que cuando tú juegas en una pantallita y el ordenador, el computador, dibuje en tu campo de visión millones y millones y millones de hexágonos y de figuras, campos de batalla con gente pegando saltos y tiros, dinosaurios que corren y se comen gente, bueno, pues para que todo eso pase tiene que haber una máquina que consume electricidad, que es un hardware potente y que hay mucha gente que lo demanda. Bueno, pues nosotros te vamos a vender ciclos de procesamiento y te lo vamos a comprar a tanto la potencia. Que es más o menos, si hacéis una búsqueda en internet y buscáis Google Cloud Computing, habéis visto lo bien que hablo en inglés, Google Cloud Computing, pues vais a ver eso. Google dice, mira, nosotros otra cosa no, pero centros de datos tenemos unos pocos y nos sobra. O sea, vamos así de sobraos. Oye, tú tienes un trabajo de investigación que quieres hacer cálculo y en tu universidad, pues estás en una universidad cutre que no tiene superordenador. Pues no, no pasa nada, paga que nosotros te lo ponemos en marcha y eso va a molar. En ciertas cosas y en ciertas otras cosas, pues vamos a ser esclavos de los grandes centros de datos. Maquinitas pequeñas, maquinitas ineficientes, software que no tenemos. Y en un lado de la habitación, Richard Stallman y Mist se abrazan gritando, espantados porque el apocalipsis ha llegado para los defensores del software libre. Y no les quito razón, ¿eh? No les quito razón. Lo he dicho así un poco así, pero no les quito razón. Los asistentes, inteligencia artificial. Bueno, ¿a qué hora cenáis? Porque estoy hablando del futuro, pero a corto plazo. Bueno, todos nuestros datos, nuestros gustos, los billetes de tren que sacamos, cuándo nos levantamos, a qué hora ponemos la alarma, los correos, en qué redes estamos, la música que escuchamos, las películas que alquilamos, la navegación, los clics que hacemos en la publicidad, por dónde nos movemos por la ciudad, si le damos me gusta a un local de copas, si vamos al cine, si es que vamos al cine y hacemos un comentario de la película, si vamos a un restaurante y qué tipo de comida pedimos, todo eso queda guardado. Ya. A día de hoy, nuestros asistentes, Google Now, Siri, Cortana, van a funcionar como auténticos mayordomos y se van a anticipar a nuestros deseos. Esto ya ocurre, pero yo creo que en el cercano futuro van a ser mucho más proactivos, pero mucho, mucho más proactivos. Es decir, toda esa información, gracias a algoritmos, que son operaciones matemáticas muy complejas, van a anticipar nuestros deseos. Nos van a ofrecer ofertas y nos van a preguntar, oye, como mañana tienes un avión a las 5 de la mañana, ¿quieres que hable con Hilo o Cabify o con Uber y te reservo un coche para tal hora? Ah, pues sí, Cortana, por favor. Y fijaos en esto, las aplicaciones tienen que cambiar radicalmente. Yo soy un usuario de trenes bastante grande. Es decir, me muevo y como soy un puñetero peatón, con perdón de la expresión, pues no me queda otra que moverme por medio del transporte público, que es a lo que vamos. Sí, sí, en este mundo donde no tenemos propiedades, solo tenemos servicios que alquilamos, vamos a tener no coches propios, sino sistemas de transporte colectivo o BlaBlaCar. Pero bueno, eso es otro tema. Yo uso la aplicación de Renfe. Yo tengo una relación de odio y de más odio con Renfe. Primero, porque la página funciona de aquella manera. Y segundo, porque cuando reservas un sitio para dos personas, para que vais viajéis tranquilitos, te reservan un sitio de cuatro asientos enfrentados. Genial, gracias Renfe. Y por otras razones. Tiene una aplicación que ni siquiera está optimizada para el iPhone 6 ni el 6S, ni el 6S Plus. Ni el 6 Plus. Y básicamente, pues te permite hacer reservas y poco, ¿eh? Porque a partir de X minutos antes la aplicación no funciona y te dice, no, vete a una taquilla. Y dices tú, ¿y para qué quiero una aplicación? Si voy corriendo, voy a perder mi billete y lo que quiero hacer es cambiarlo o sacar un billete porque me da tiempo. No, no, no, es que hasta X minutos antes no puedes comprar un billete con la aplicación de Renfe. Pues tú me dirás a mí cuál es el sentido de tu vida, aplicación de Renfe. Pero además la aplicación Renfe no hace mucho más. Podría hacer cosas, y esto es donde yo creo que deberían de ir las cosas, las aplicaciones, en el sentido de ser más proactivas, donde te avise del andén desde el que sale tu tren. Y yo ahora llego a la estación de Renfe, enseño mi billete electrónico, muy bien, desde la pantalla de mi smartphone o de mi smartwatch, y ya está, pero no sé nada más. Debería de cambiar la pantalla y decir, señor Converso, su tren destino a Mata las Cañas va a salir en el andén número 3. Algo así, ¿no? Que se actualizara la información. No solo que se actualizara la información, que hubiera integrada navegación paso por paso. Es decir, tira para adelante, tira a la derecha, ponte a la cola. Que te permitan modificar el billete. Desde el billete, no desde una aplicación, sino tú tienes el billete, lo estás viendo y hay una interfaz que dice, no, quiero cambiarlo y te lo cambia. Que te integre la recogida de taxi, Uber, Cabify, maletas, que puedas reservar comida en el tren, cambiar asientos con otros pasajeros y ese tipo de cositas. En fin, todavía le queda mucho, al futuro le quedan cosas chulas, pero cosas que tienen que hacer. Otra cosa que va a ser necesaria en el futuro. En el futuro, y cuando digo el futuro me refiero a qué hora cenáis, la banda ancha es fundamental. Es decir, todo depende de la banda ancha. Cuando tengamos web apps, cuando tengamos aplicaciones que funcionan en centros de datos, cuando antes funcionaban en nuestro teléfono, todo depende del ancho de banda. Imaginaos lo grave que va a ser en el futuro un apagón digital o un corte de datos, o que te expulsen del sistema de internet. Bueno, pues, ¿qué va a ocurrir ahí? Bueno, pues ahí va a ocurrir que nuestros equipos quizá no sean más potentes, pero sí van a estar mejor dotados para la conectividad. se van a conectar más rápido, el ancho de banda va a ser mayor, el 5G está a la vuelta de la esquina, el 4G todavía se está desplegando, pero bueno, ahí va. Por cierto, Vodafone ha dicho que va, como son tan chulos y tienen una red 4G tan buena, van a dejar el 3G. Es decir, la frecuencia del 3G va a ser todo 4G. ¡Qué acto de chulería! Bueno, pues nuestros equipos tendrán una necesidad grande de conectividad y eso va a hacer necesario que se creen redes malladas o lo que se llama Wi-Fi Mesh. Es decir, Estación de Atocha. Una estación que hay en Madrid donde hay mucha gente y donde el ancho de banda es muy malo porque todo el mundo está usando sus teléfonos móviles y las antenicas dan pa' poco. Bueno, pues en vez de conectarnos con Verso, que está sentado ahí en la estación, está con su Chromebook sentado, conectado a su iPhone y su iPhone conectado a la antena de telefonía móvil de Yoigo o de Amena, que es Orange. Luego, dos pasos más para allá, está otro sentado, conectado con su teléfono Android y conectado a la antena de Yoigo también, que también tiene Yoigo. Y así multiplícalo por 3.000 tíos. Y todos diciendo, ostras, qué lento va esto, ¿eh? ¿Qué pasaría si todos se conectaran entre ellos, creando una red local? Y algunas cosas a lo mejor pues se pudieran compartir entre ellos. Pues por ejemplo, todos están mirando desde qué andén sale el tren. Entonces, en vez de haber 20 peticiones de tíos diciendo, oye, servidor de Renfe, ¿desde dónde sale el andén? ¿O cómo puedo cambiar mi billete? Pues llegue una sola petición que se distribuye entre toda la red de tíos. A ver, seguro que estoy diciendo esto y hay muchos informáticos, muchos ingenieros que están diciendo, Converso, cállate la boquita, hijo, que esto ya está pensado. Sí, yo he leído sobre la Wi-Fi Mesh y está en conferencias sobre las redes malladas que ya se están usando a nivel municipal y en otros y en redes de coches y todo eso. Y con el Internet de las Cosas se está hablando de esa conectividad. Bueno, pues cuando vivamos en un mundo hiperconectado, más conectado que el mundo de hoy en día, pues vamos a necesitar trucos en los que todo se comparte. Es decir, todos compartimos la conexión de todos. Mi excedente de ancho de banda, es decir, yo a lo mejor tengo, pues por ejemplo, yo tengo 20 gigas de la tarifa esta de Yoigo, que curiosamente pues no los agoto. Es decir, lo cierto es que el mes que he usado 12 gigas he usado muchos. Bueno, muchos porque a lo mejor, bueno, porque tengo lo de Amena en casa y le doy mucha caña a lo de Amena en casa. Y eso lo uso para el portátil que chupa datos que no veas. Bueno, pues en ese caso, en ese bendito caso, ese excedente de ancho de banda se podría usar con otra gente. Sí, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Bueno, pues estos son ideas de lo que nos espera. Espero que no os haya aburrido mucho. Y nada más. Deciros que esto es Vidas en Red. Gracias a todos. Por cierto, Periscope ha mejorado muchísimo la moderación de comentarios. Algo que recuerdo escucharle al señor Fernando de Apple 5x1 decir, oye, cuando esto llegue ya hablaremos del gobierno. Así que es posible que esta noche haya un Periscope por ahí. Bueno, chicos, un saludo a todos. Gracias, esto es Converso. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Un saludito y hasta pronto. Developers.